había que ríos que cruzar. Jamás deje que te mate el deseo, todavía hay mil caminos que buscar. Jamás deje que te amarren los pies, vive que la hay algo de resistir y crear. Que nadie te coma la sien, que la vida es un faro que arde. Todo el mundo quiere salir años y ser de su casa un candil. Todo el mundo quiere subir, escaparse del rebaño. El drama es de sobrevivir. Todavía queda ríos que cruzar. Que cruzar.